con la negrita más bonita, con su pollera colorada, colorada, colorada, colorada, colorada. Que lindas tiene su matita de mapapá. Josefa, que lindas tiene su matita de mapapá. Ay, Josefa, la mapapá, que sembraba la matita. Y Josefa, la mapapá, que sembraba tan bonita. Josefa, la mapapá, que sembraba la matita. Y Josefa, la mapapá, que sembraba tan bonita. Y sigue la fiesta. ¡Salta! De las gafas, Josefa, qué linda tiene su matita de mapapá. Y yo la estaba mirando por debajo de las gafas. Josefa, qué linda tiene su matita de mapapá. Josefa, qué linda tiene su matita de mapapá. Ay, Josefa, la mapapá, que sembraba la matita. Que Josefa, la mapapá, que mapapá tan bonita. Josefa, la mapapá, que sembraba la matita. Que Josefa, la mapapá, que mapapá tan bonita. Y arriba las palmitas, arriba. Que suene las palmas, que suene las palmas, que suene las palmas, que suene las palmas, Y vamos a bailar al ritmo del animalito, con los Super Banda Tropical Internacional, mi vida. Yo tengo un animalito.